Dios enseñado, que chimalea, en chitui, licencia po, en una, tawae. Muy buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Luis Urbano Domínguez Mendoza, soy de Tajimaroa, Río Yaqui, Sonora, una comunidad del pueblo de Cocori, Loma de Guamuchi. Es uno de los 8 pueblos de la tribu Yaqui. Nosotros, igual que toda la nación, igual que todas las personas que han sido pisoteadas, ya sea por etnias, por grupos sociales, por sindicatos, por colonias o barrios que se han expresado, igual hemos sido maltratados, igual hemos sido reprendidos y al punto de marginación en el que está todo el país, y el que todavía no lo está, téngalo por seguro que con estas reformas estructurales que están pasando lo vamos a hacer. Así vamos a terminar todos. Me ha tocado recorrer, a mí sí me ha tocado recorrer en las caravanas de norte a sur. Inicié con la caravana que inicia en Bicam, donde se inició realmente las caravanas. Ahí inicié yo con mis hermanos yaquis y con nuestras hermanas, con nuestros hermanos de diferentes problemáticas, que a final de cuentas son mis problemáticas, como la de cada uno de ustedes. De ahí me vine hasta Guadalajara desde Bicam, y de ahí viajé hasta Oaxaca para reforzar la caravana Sur B, de la cual estoy muy orgulloso y muy satisfecho, y ni cómo agradecerle a mis compañeros y a la gente de los estados que hemos recorrido, de cómo nos han aceptado, de cómo nos han apoyado. Me da mucho orgullo decir que México tiene mucha gente que todavía lucha y que quiere alzar la voz por su gente y por su raza. Y también me da mucha pena, sinceramente, y me duele mucho decirlo, que todo el país estamos en el mismo estado. Todas las personas de este país, de clase media y baja, estamos en el mismo estado, golpeados y golpeados y golpeados, a más no poder, por el mal gobierno. Yo no estoy en contra de un gobierno, sí estoy en contra de un mal gobierno, como lo hemos estado todo el tiempo la tribu Yaqui. La tribu Yaqui ha estado en el estado de Sonora por miles y miles de años, como cada etnia en su estado, y no fueron los españoles los que vinieron a decir las cosas, cómo hacerlas, cómo organizarnos. Nosotros teníamos esa organización hace miles y miles de años, antes de que ellos llegaran, y éramos mucho más productivos cada raza y cada etnia antes que ellos llegaran. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nos impusieron la violencia aún más de lo que una raza pudiera hacer, al grado que muchas razas de aquí, de nuestro país, según tengo entendido, la que ganaba se le aliaba, pero con un buen régimen, con respeto a la naturaleza, con respeto a la vida, con respeto y distinción a cada guerrero y a cada persona que hacía su labor. Igualmente nosotros, la tribu Yaqui, cuando llegaron los españoles, fue la primera guerra fuerte que tuvimos. Los recibimos como cualquier mexicano, con las manos abiertas, con los brazos abiertos, con la conciencia y con plena confianza, como muchos en México los recibimos a los españoles. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vieron nuestras riquezas naturales, y nos quisieron exterminar. A muchos lo lograron exterminarlos. A nosotros, a los yaquis, no nos pudieron exterminar. Los sacamos de nuestros terrenos, nuestro territorio. ¿Quién nos iba a ganar a los yaquis si conocíamos bien nuestras costas, conocíamos bien nuestros mares, nuestro valle y nuestras montañas? Los exiliamos a los españoles y no volvieron ni por la feria. Entraron, solamente pudieron entrar con la Cruz de Castilla, con el único Dios que conocemos. Solamente así pudieron entrar. Empezó la independencia. Nuevamente nos levantamos en armas. Retumbaron los tambores en nuestra tierra. Seguimos luchando por defender nuestros derechos, por defender nuestras tierras, nuestro territorio, nuestros recursos. Y los conservamos, gracias a Dios. Pasó en lo que pasaba la independencia, los yaquis perdimos mucho territorio. Porque para ese entonces ya los españoles habían entrado en nuestros territorios, en nuestras tierras. Los misioneros ya estaban dentro de nosotros. Y para ese entonces nos tuvimos que reubicar la tribu yaqui, asentarnos nuevamente en lo que éramos, una unión, una raza guerrera. Nos volvimos a plantar en nuestros 8 pueblos yaquis. Seguimos y nos llegó la Revolución Mexicana. Una vez más nos volvimos a levantar en armas. Ya no queríamos, pero nos hicieron reaccionar a fuerzas. En esa etapa éramos 23.000 o 24.000 yaquis en nuestros 8 pueblos. Sabía el presidente en ese entonces que no iba a poder muy fácil con nosotros por nuestra trayectoria guerrera. Y lanzó una convocatoria de exterminio contra la raza yaqui. Y se unió con el presidente del estado, con el gobernador del estado, en ese entonces de apellido Gándara. Ese presidente que lanzó esa convocatoria era Porfirio Díaz. Al cabo de esa guerra de exterminio contra los yaquis, quedamos solamente 8.000 yaquis de los 23.000, 24.000 que quedábamos. Como podrán ver, igualmente fue una etapa muy fuerte para cualquier persona que haya pasado eso. Nos convertimos en fieras. Ya no éramos unas personas, no confiábamos en nadie que no fuera un yaqui, en nadie que no pudiera entender el dialecto. No confiábamos absolutamente en nadie. Y luego volvimos a reubicarnos. Pasó esa etapa, llegó un presidente que nos tendió nuevamente la mano. O que no nos tendió la mano, sino que supo hacer las cosas bien. Eso creo. El general Lázaro Cárdenas. Este general, este presidente, nos otorgó el derecho a tener leyes propias, de tener nuestro territorio propio. Pero ya teníamos nosotros un territorio, ya teníamos nosotros unas leyes propias. Hacía miles de años. Solamente que este señor, mi respeto, donde quiera que esté, no, Lázaro Cárdenas, nos lo hizo por decreto presidencial, lo cual le tenemos mucho que agradecer a los yaquis. Al paso del tiempo, 2-3 años, se hizo una presa en nuestro río Yaqui. Se hizo la primera presa a lo largo del río Yaqui, y de esa misma presa el presidente lanzó un decreto presidencial donde nos decía que disponíamos de la mitad del agua que tenía la presa de Angostura, de la cual solamente ocupamos un 3, 4, 5% a lo muchísimo nosotros los yaques, porque seguía corriendo el río Yaqui por nuestras tierras, por nuestras tribus. Después, con el paso del tiempo, volvió a hacer una nueva presa el Estado, la presa Álvaro Obregón, el Oviachi, más pegado a nuestras colonias. Corrió menos el agua todavía por nuestro río. Ocupamos más agua y nos hicieron un canalito que sinceramente no abarca ni de esa parte a la mata, al árbol, a la palma esta que está aquí. Para justificar la poca llegada de agua del río y que el canalito ese nos abasteciera. Pero volvieron a hacer otra presa todavía en la cuenca del río Yaqui, la presa del Novío, a la que nunca estuvimos de acuerdo los yaquis, por el impacto que iba a tener nuestra persona en nuestra comunidad. Ahora hace poco, no sé, bueno, hace algunos años, hace 24, 23 años, todavía corría el agua. Pero hace esos mismos años, 23, ya no corre ni una sola gota de agua del río Yaqui a nuestras comunidades. Porque están tres presas en nuestro río que están taponeando el agua, que no dejan que nos llegue una sola gota de agua de nuestro río. Y todavía el Estado nos puso un acueducto, el acueducto Independencia, que está totalmente fuera de ley, de la que hemos ganado en la Suprema Corte de Justicia. Mis compañeros aquí ya se ríen de mí porque me exalto y me llegan el sentimiento muchas veces. Pero cómo no sentirme de esa manera si cada vez que recuerdo lo que mis abuelos me decían, me sale nuevamente el sentimiento. Ese acueducto, como dicen ahorita un compañero, es la cereza del pastel, o es el moñito que le están poniendo a los yaquis para desplazarlos de sus tierras. Y todavía nos echan la culpa a nosotros de que no queremos darle agua a Hermosillo, a nuestros hermanos hermosillenses, cuando Hermosillo tiene muchos proyectos desaladoras. Tiene proyectos de desaladoras, tiene muchas fuentes de hacer pozos para consumo humano, pero lo están aprovechando. Aprovecha más agua el parque industrial, sinceramente, más del 50% que lo que realmente usa cualquier persona de Hermosillo. Y nos están poniendo en contra de nuestros hermanos hermosillenses, que nosotros no le queremos dar agua, cuando realmente no es así. Es el gobernador del estado el que está haciendo y disponiendo de una ley que el estado le dio, que la gente le dio. Así es como los malos gobernantes pelean por sus intereses personales y por los intereses del extranjero, como ha pasado en toda la República Mexicana. Y es así que empezamos la gente que se preocupa por su pueblo, que se preocupa por su raza y que se preocupa por su gente, que alzamos la voz. Así es como mis hermanos Yaquis, Mario y Fernando alzaron la voz. Y ahorita están encarcelados por hacer respetar los derechos de su pueblo. Son presos políticos, como cualquiera de los otros compañeros en muchos grupos ya lo han sido. Y pensando las cosas, les ha ido bien porque no los mandaron al camposanto, como lo han hecho con muchas personas que alzan la voz por su gente. Ahorita nosotros los que estamos aquí al frente de ustedes somos pocos, pero no se basta mucha gente para hacer un levantamiento de conciencia, para hacer ver la verdad. Nosotros el día de mañana o pasado podemos ser presos políticos y hasta más. Pero créanme cuando les digo, sinceramente, así como se lo digo ahorita con el sentimiento, se lo digo nuevamente con mucho sentimiento, que para mí sería un orgullo y un reconocimiento también eso, porque sé que alcé la voz de mi pueblo, sé que peleé, que estoy alzando y que estoy viendo, haciéndole ver a mi país lo que está pasando con todos los estados, con cada uno de nosotros. Así me siento realmente diciendo las cosas, para que lo que escuchen aquí, lo que estamos diciendo nosotros, llévenselo a toda la gente que no estuvo aquí con nosotros. Háganselo saber lo que la caravana quiere, lo que la caravana está dando a entender. Y es por eso que la tribu Yaqui convoca a cada raza, a cada etnia del país, a cada colonia y a cada barrio, y a cada sindicato, a cada grupo social, que levanten la voz, que hagan respetar su derecho de Estado y que levanten nuevamente la Constitución mexicana que tenemos los mexicanos. A eso está convocando la tribu Yaqui y toda la caravana, cada uno de mis hermanos, esa voz hemos llevado. Y por favor, los que escucharon esto, hagan lo mismo con sus conocidos, y al que no estuvo presente, háganselo saber, para que mañana en el Zócalo, nosotros al frente, peleando por México, y ustedes en cada una de sus comunidades, hagan el llamado para que se manifiesten y que no hagan violencia. Pongámosle un ejemplo al gobierno, al mal gobierno, cómo es verdaderamente un gobierno y cómo verdaderamente manda el pueblo. Muchas gracias.